antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Beyoncé y Rosalía estarían preparando una colaboración. La cantante y la sensación musical española planean grabar un mega himno juntas a finales de este año, según una publicación en las redes sociales de World Music Awards, la organización que premia cada año a los músicos con mayores ventas alrededor del mundo, misma que minutos más tarde fue borrada. Sony desmintió el hecho, pero los fans de ambas artistas han demostrado su entusiasmo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.